Quisiera agradecerle al presidente López Obrador por su hospitalidad y por una poderosa presentación y con los miembros de su gabinete, con buena representación de todos los sectores del gobierno involucrados y los actores, las partes interesadas con respecto a la crisis climática.